saco llano de piedras y pichen, donde el viejo litre sentó su razón. Nace entre los cerros de este verde Chile, nace nuestro huépil, nace esta canción. Lejos el silbido del tren que nos trae trozos del futuro, la razón de ser. Huépil ha nacido, la gente lo sabe, huépil ha nacido y empieza a crecer. Corre, que va a ser la hora, vamos, que ya viene el tren. Viene la tía Carlota, la Juana, Don Lucho y el perro también. Echa el canasto, chiquilla, hay que vender empanadas, chicha, dulces, sopa y pillas, churrascas, tortillas, para los que se van. Campesinos construyendo patria, dejan el arado y llegan a esperar el tren que ya viene, que trae noticias. Se oye su silbido, ya está por pasar. Vienen comerciantes que traen las palas con otros aperos para trabajar, pa' sembrar el trigo, pa' sembrar las papas. Apúrate, vieja, que ya va a llegar. Corre, que va a ser la hora, vamos, que ya viene el tren. Viene la tía Carlota, la Juana, Don Lucho y el perro también. Echa el canasto, chiquilla, hay que vender empanadas, chicha, dulce, sopa y pillas, churrascas, tortillas, pa' los que se van.